la clásica a las últimas tendencias. Notas de cada continente. Sonidos que nos hacen mover y recordar. La posta de la música es disfrutarla, nene. Vamos montando un caballo a milanesa, poniéndole dos huevos arriba de la cabeza, mientras vemos el atardecer, en directo, en la posta de la milanga, en el restaurante. Ella es la original, ella es Dolly Parton. Yo sabía. Lo sabía Charo, claro que sí. Ella escribió el tema, lo compuso y tenía un propósito de ser. Ella quería separarse de su compañero de dúos musicales de toda la vida, que se llamaba Porter Wagner, y ella no se animaba a decírselo. Entonces, ¿qué dijo? Se lo escribo. ¿Qué es lo que mejor es hacer? Escribo un hit. Se lo escribió y él dijo, ok, entendí todo, te quiero, pero hasta acá. Querías hacer tu carrera solista, ok, se separaron. O sea que todo el corazón me encanta porque no es un amor romántico, es un amor de sociedad, de compañerismo. Te imaginabas peluches, corazones, golosinas. Yo creo que igual cada quien lo puede aplicar para lo que le sirva, ¿no? Sí, en general. Tipo, todo bien, Charlotte, gracias por el restaurante. We are always, ¿no? Pero nos vamos, no, estamos felices con todavía, Charlotte. Tenemos gracias, un minuto Charlotte. Más todavía. Te amamos. Bueno, la cuestión es que ella nunca imaginó que este iba a ser el suceso que es, que todavía es, porque hoy tiene en YouTube 1 billón de reproducciones. Es el hit número 1. Vamos a escuchar un poquito una entrevista que le hizo Oprah Winfrey a ella. Escuchar esta interpretación tan bien hecha, tan hermosa y tan enorme fue mi mayor satisfacción. No tenía idea que había escrito una canción que sería tan importante. Y no lo hice yo. Creo que ella lo tomó y la llevó a un nivel superior de lo que hubiese sido jamás. No creo que vaya a tener una alegría más grande que esta otra vez. Claro, bueno, acá ella lo que hace es demostrar lo agradecida que está, es muy generoso de su parte también y súper honorable, porque en lugar de sentir, no sé, envidia, al contrario, está agradecida, y tanto así, ella ganó una suma aproximadamente de 17 millones de euros con esta canción. Ah, bueno, y él lo invirtió en el barrio negro de Nashville para retribuirle de alguna manera a Whitney en homenaje a ella, ¿no? Vamos a seguir conociendo estas historias de fritos y refritos. No va a ser hoy, será con mañana. Esto, supongo, se hace, se aplasta así. La posta de la milanga, como el dicho, pero en versión propia. Y esto es una buena milanesa argentina. Tiro la posta, maestro.